Y nos vamos, ¿sí? Y esto dice, con las palmas arriba y arriba y arriba y arriba. Cariño, como duele saber que el amor se me fue, que se marcha contigo. Cariño, como cuesta aceptar esta cruel realidad de sentirme perdido. Ahora, che, el que nos ata con este tema es Terrible Policía, che. ¡Mira! ¡Cumbia, cumbia, papá! ¡Chica, chica, chica, chica, chile! ¡Esto es cumbia! ¡Esto es cumbia! ¡Esto es cumbia, cumbión! ¡Dice! De tu boca, que no me de tus planes. Ya no te importa si te digo que por la noche siento frío. Ya no te acompra mi detalle, ya no me besa por la calle, ya no me toma de la mano. Si te olvidó decirte amo, es mentira que me ha robado tu amor. Dime qué pasó, amor mío, para merecer tu olvido. Y mi cariño, como duele saber contigo. Cariño, ¿cómo cuesta aceptar esta cruel realidad de sentirme perdido? Fuerte. Cariño, ¿cómo duele saber que ya sigo? ¿Por qué? Porque aunque tú estés conmigo y tu amor me estoy muriendo de frío. Y esta noche está ahí para las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¡Arriba! Ya no me importa de tus cosas, ya no disfrutes de tus planes. Ya no te importa si te digo que por la noche siento frío. Ya no te acompla mi detalle, ya no me besa por la calle, ya no me toma de la mano. Si te olvido decirte amor, debí mirar que me ha robado tu amor. Dime qué pasó, amor mío, ¿para qué? Para merecer tu olvido. Dice, contigo. Una más. Cariño, ¿cómo cuesta aceptar esta cruel realidad? ¿De qué? De sentirme perdido. ¡Y saltamos! Cariño, ¿cómo duele saber que ya sigo? Por lo que tú estés conmigo, si tu amor me estoy muriendo de frío. Mira, palma, la palma, gracias, la gracias, palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Muchísimas gracias, amor. Los queremos a todos de corazón. Muchísimas gracias. En serio, de corazón. El aplauso bien fuerte para los chicos de Cumbia Cumbión. Son una masa todos, la verdad. Muy grosos son. ¡Fuerte! ¡Cumbia Cumbión! A ver, nos queremos ver. El aplauso para los chicos de Cumbia Cumbión por primera vez en este escenario. Siguiente grupo.